una mujer, no la puedo cambiar. Negrita me trata mal, por ahí me quiere pegar. Negrita me trata mal, por ahí me quiere pegar. Si le doy algún consejo, nunca quiere escuchar. Mamita me lo decía, el palo la va a cambiar. Mamita me lo decía, el palo la va a cambiar. Si no quiere cocinar, dale palo, dale palo. Y si no quiere entender, dale palo, dale palo. Y si no quiere bailar, dale palo, dale palo. Y si no te quiere amar, dale palo, dale palo. Dejes avanzar, te tendrá como esclavo. Antes que la papa quemen, prepárate para el palo. Antes que la papa quemen, prepárate para el palo. Si le doy algún consejo, nunca quiere escuchar. Mamita me lo decía, el palo la hará cambiar. Mamita me lo decía, el palo la hará cambiar. Si no quiere cocinar, dale palo, dale palo. Y si no quiere entender, dale palo, dale palo. Y si no quiere bailar, dale palo, dale palo. Y si no te quiere amar, dale palo. Y si no te quiere amar, ¿qué le damos, bacha? ¡Hala! Un beso y un palo. ¡Arriba! Si no quiere cocinar, dale palo, dale palo. Y si no quiere entender, dale palo, dale palo. Y si no quiere bailar, dale palo, dale palo. Y si no te quiere amar, dale palo, dale